Guillermo Cuchán desde PIFO. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás? Y saludos de bienvenida. Muy buenas tardes a los queridos Radio Escucha. Pues como ya se lo ha venido diciendo, pues bastante acongojados, entristecidos por la realidad que está viviendo el país en estos momentos, pues muy tristes pues por la pérdida de los compañeros, no solo de los tres, ¿no? También hay hermanos del servicio militar que también pues perdieron la vida en estos acontecimientos, pues sí, muy lamentable pues, y por eso queremos dedicarles el programa a todas estas personas pues que ahora ya no están con nosotros, pero pues que hay que tenerlos vivos en nuestras mentes, en nuestros corazones. Este es programa Chasqueando número 35. 15 de abril de 2018, lamentablemente tenemos que sentir un desenlace totalmente en contra de lo que nosotros como comunicadores y reporteros comunitarios hubiésemos deseado. El programa tenía pues su guión, pero ante los acontecimientos que es por todos conocido, bueno, vamos a empezar. Quiero darme también quiero hacer un saludo de bienvenida a quienes están más allá de los de los micrófonos, allá. En el más allá, dicen sí, otros compañeros. De aquí, pero en el más allá. En la cabina máster pues está Eriquita y a Francisco y al compañero nuevo que no nos han presentado, pero también le saludamos. Patricio. Ah, Mauricio. Disculpará nomás, en esta edad ya uno ya está un poquito, ya le falla, ya un poquito mayor de del oído medio. Bueno, a los compañeros que están en la cabina máster, ¿no? Un saludo también. Queremos continuar con un temita. Yo creo que antes de hacer la cronología, quiero referirme a este tema. Es de Pablo Milanés, de la Nueva Trova Cubana. La vida no vale nada. Mientras nosotros no hagamos nada por el bien común, realmente la vida no vale nada. No tiene sentido. No tiene sentido. Nos saltamos un poquito en el guión, por favor, y vamos con este tema de Pablo Milanés, La vida no vale nada. Cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara, y por eso Bueno, y continuamos en este programa Chasqueando número 35. Y pues, como lo habíamos mencionado en un principio, vamos a hablar acerca de estos acontecimientos que se presentaron en el país, pues, y que conmocionaron a todo, no solo al Ecuador, sino al mundo entero, me parece. Vamos a hablar acerca de la cronología de los incidentes que ocurrieron. Las últimas imágenes en libertad del equipo de Diario El Comercio fueron captadas el lunes 26 de marzo por cámaras de seguridad del hotel en que se hospedaban en el norte del Ecuador. Emprendieron una ruta de 20 minutos hacia Mataje, en la fronteriza provincia de Esmeraldas, donde finalmente fueron secuestrados. En la zona se habían registrado 6 atentados en los últimos 2 meses, presuntamente a manos de disidentes de las FARC. El ministro del Interior ecuatoriano afirmó que los periodistas habían sido llevados a territorio colombiano. Desde el día cero, los colegas de los periodistas y sus familiares lideraron plantones en el Ecuador para exigir su libertad. Tras falsos rumores de su liberación, el jueves 29 de marzo el gobierno ecuatoriano aseguró que adelantaba un proceso de negociación con los captores. Ante la falta de resultados y en medio del hermetismo de las autoridades, los familiares de los cautivos revelaron las identidades de sus seres queridos: Javier Ortega, reportero; Paul Rivas, fotógrafo; y Efraín Segarra, conductor. Una semana después del secuestro, Noticias RCN y NT24 revelaron la única prueba de sobrevivencia que fue hecha pública. Los días seguían pasando y el grito de libertad continuaba escuchándose en cada esquina del Ecuador. El lunes 9 de abril, pese a que el gobierno de Lenín Moreno se había comprometido a hacer lo imposible por conseguir la liberación, negó que estuviera adelantando nuevas negociaciones con los secuestradores. Bueno, tenemos aquí un poco de la cronología final ya de este acontecimiento que enluta a todo el periodismo, a toda la sociedad, a toda la patria en este caso. Quiero en este momento enviar un saludo de condolencia a Yadira Aguagallo, compañera militante, también comunicadora, compañera de trabajo en alguna ocasión, novia de Paul Rivas, fotógrafo. Quiero enviarte un abrazo, como te dije en la mañana. Aquí tienes 2 hombros en los cuales puedes llorar, y a la vez tienes dos brazos en los cuales puedes sostenerte. La vida tiene este tipo de enseñanzas, y a la vez tiene este tipo de dolores que nos permiten pisar en terreno firme, volver a la raíz, a la raíz primigenia de seres de corazón, palabra y pensamiento. Yadira, desde lo más profundo de mi ser, mis sentimientos de congoja, pesar, y también de fortaleza para que esto no se podrá superar, pero para que esto sea una experiencia más en este duro caminar y trajinar por la vida. Bueno, esta fue la cronología, Karen, de los últimos momentos en los cuales se pedía al gobierno del Ecuador pruebas, hechos, apoyo, ayuda. Karen, tenemos ya el desenlace fatal. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, Vini, es una situación muy grave, no solo por la muerte de los 3 periodistas, sino porque ya son 7, no son 3 como decía anteriormente Guillo, son 7 ecuatorianos que han dado su vida y no vemos que haya una reacción contundente por parte del gobierno. ¿Y qué seguridad nos brinda? No solo a los que ejercen la comunicación, sino a todos los ecuatorianos. Y especialmente hay un poco de miedo también al enterarse de que cómo estamos avanzando. Soy estudiante de comunicación social, y qué seguridad en un futuro me pueden brindar a mí como comunicadora, periodista, para yo ejercer mi profesión, la labor, la pasión con la que yo he decidido trabajar durante el resto de mi vida, ¿no? Así es, Karen, quiero enviar un saludo a nuestra querida Sumas Katy y a Catalina Topanta de Sara Sisa en la comuna Jatumpamba, que está pendiente, está, nos está mirando, a María Belenchis, a Belencita también de la red de comunicadores y reporteros comunitarios. Un justo homenaje, así es, Belenchis, un justo homenaje. Con respecto a tus palabras, Karen, realmente nosotros tenemos la certeza de no saber qué es lo que nos espera. Salimos a una cobertura y tal vez si es a una cobertura que requiera de un poco el temple del comunicador y del periodista, pues a veces nos toca esto, ¿no? Y nos toca de sobremanera amarrarnos, hacer de tripas corazón para llegar a ser objetivo, veraz, con la comunicación, para enfrentar un reportaje, para hacer una nota periodística de la manera más profesional, ¿no? Y en ese campo también, cuando la noticia lo requiere, la noticia es muy fuerte, caen los compañeros periodistas, los compañeros comunicadores, los compañeros fotógrafos, en este caso el compañero conductor también, tres seres humanos del equipo periodístico de Diario El Comercio. Y esa es la sin razón, ¿no? La sin razón. Pero bueno, también no solo es en estos eventos, también han caído muchos reporteros, muchos comunicadores, muchos periodistas a lo largo de estos últimos 10 años en Latinoamérica. Más tarde estaremos hablando sobre los países en donde, Karen, los países donde es más complicado ejercer esta labor de la comunicación social. Bueno, sí, y como lo mencionaba, pues no, ¿qué seguridad podemos tener para garantizar nuestro trabajo? Pero, sin embargo, sabemos a lo que nos metemos, ¿no? Y pues, como decía la canción, pues la vida no vale nada. Realmente, y cuando no la sabemos vivir, cuando nos llenamos de miedos y de preocupaciones, se puede decir, acerca de qué va a pasar el día de hoy, pues difícilmente vamos a poder llevar una vida tranquila, una vida normal, ¿no? Debemos estar siempre con la mirada al frente para poder pasar un día en la normalidad, se puede decir, porque si vivimos simplemente con miedos, pues no vamos a vivir. Eso así no es, mi estimado Guillo, mi estimada Karen, permítanme, bueno, tenemos un poco de notas de prensa que han sacado, sobre todo el diario al cual ellos pertenecían. Bueno, han sacado un poco de lo que ellos fueron, ¿no? Vamos a dar paso primero a... Quiero cambiar un poquito el guión ahora. Quiero algo de Cata Ribaud. Soy pan, soy paso y más. Para luego continuar con los artículos de prensa. Algo sobre la vida, una pequeñísima pastilla sobre la vida de estos tres compañeros que nos dejan un legado de trabajo profesional. Quiero, si me permiten, mis estimados Karen y Guillo, presentar el tema original de Piero, cantado por Mercedes Sosa, y ahora una versión de Cata Ribaud, Soy pan, soy paz, soy más. En este programa número 35 de Chasqueando, dedicado al equipo periodístico de Diario El Comercio asesinado en el cumplimiento de su deber profesional. Esto es dedicado a Javier, a Paul y a Efraín. Soy pan, soy paz, soy más. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo y paso y paso y más oído que está por acá. No quiero más de lo que puedas dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida. Bueno, y en estos momentos vamos a dar lectura a los diversos comunicados de prensa que se publicaron en estos días. Del Comercio, el sábado 14 de abril del 2018. Conmoción y luto por el asesinato del equipo periodístico. El presidente Lenín Moreno confirmó el día de ayer el asesinato de los miembros del equipo del Comercio, secuestrados en Mataje el 26 de marzo. También anunció el inicio de acciones militares coordinadas con Colombia contra grupos delictivos asentados en la zona limítrofe, como parte de las medidas para precautelar la seguridad. Decretó 4 días de duelo nacional. Las muestras de solidaridad de gobiernos, instituciones y ciudadanos fueron numerosas. Los gobiernos de Ecuador y Colombia deben dar todas las explicaciones de lo sucedido con verdad y detalle. Karen, por favor, tú continúas. El diario Últimas Noticias del sábado 14 de abril del 2018 nos cuenta un poco sobre la biografía de estos tres periodistas. Javier Ortega, a sus 32 años, era un experimentado periodista de temas jurídicos y policiales, mesurado y de buena escucha, gran amigo, futbolista, que cuidaba a su panchita, amante del buen rap, al igual que el periodista Paul Rivas. Fotógrafo de 45 años, era un duro en su profesión, recibió reconocimientos en muchas ocasiones. Un fotógrafo perfeccionista y humano, hasta el cansancio, amiguero y de buena nota, a quien nunca le faltaba una sonrisa. También tenemos a nuestro conductor, quien era Efraín Segarra, de 60 años, nació en Pasaje, pero se sentía más quiteño que nadie, enseñó el secreto de la sana convivencia y era sobre todo un humano servicial y siempre regalaba palabras de aliento. Vini, ¿qué opinas de esto? Bueno, siempre el lado humano de seres que se dedican a una profesión que tiene mucho, mucho que ver con el sentimiento del ser humano en este planeta, ¿no? Compañero Javier, como ya lo comentaba, ¿no? Siempre perfeccionista, el compañero Paul, también con un don extraordinario, y don Efraín también, que apoyaba este equipo periodístico, ¿no? También muy buena onda, una persona que hablaba y decía que esto se predica con el ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a enviar unos saluditos nada más. A ver, enviemos unos saludos, tenemos 2 minutos antes de entrar a comerciales, mi estimado Guillo. Vamos a saludar a María Belenchis. También saludamos a Ernesto Maggi, compañero del Centro Cultural de PIFO, a Margarita Trujillo, que dice fortaleza para sus familias y que Dios proteja a todo el Ecuador. También saludamos a Nelson Paredes, que nos está viendo y que nos siguen a través de la www.radiocce.com. Así es, quiero enviar un saludo también a Bárbara Robles Hernani en Chile, que nos está escuchando

Bueno, y habiéndonos escuchado pues la versión de Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, y queremos enviar también los saludos a Jofre Zarzosa, que nos está viendo, a Tatiana Guachamín también allá, compañeros, amigos desde PIFO, pues que se van uniendo a nuestra transmisión. Muchísimas gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Te recordamos que nos puedes ubicar por donde nomás, Karencita. Por Facebook estamos como Chasqueando. También nos puedes escuchar vía online a través de nuestra aplicación en Play Store como Radio CCHD. Y a comunicarse también a los números de aquí de la radio, al 2220-966. Chévere. Bueno, amigos, seguimos en este programa 35 dedicado al equipo periodístico. Nos faltarán siempre tres, pero Nos deben siete. Así es, ¿no? Sí. Bueno, estábamos contrastando acá un poco de la prensa, ¿no? Y tenemos acá también, por otro lado, tenemos el parte de el Frente Oliver Sinisterra, que según los comunicados oficiales son disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Ser disidente qué significa? Bueno, ser disidente es no haber participado de lo que la oficialidad, en este caso esta organización, planteó para el futuro de la misma. Ellos no estuvieron de acuerdo en este proceso de paz, concretamente las FARC-EP, este grupo que se hace llamar a sí mismo disidente de las FARC, y este Frente Oliver Sinisterra, pues no participaron o estuvieron en contra, de la decisión del Estado Mayor de las FARC de someterse a un proceso de paz con el gobierno colombiano. Ellos plantean pues en su alocución pues que ellos no ven como posible un acuerdo de paz que no sea la vía de solución en su conflicto allá en la República de Colombia. Bueno, no entramos en detalles, eso ya depende de ellos, en su lucha y en su visión de la vida, en la visión de la realidad colombiana. Pero bueno, lo que nos compete, este Frente Oliver Sinisterra envía un parte, abril 2018, permítame leer, les dice: señores familiares de los periodistas prisioneros de guerra, ellos los llaman prisioneros de guerra. Uh-huh. Además dice, organizaciones y comunidad nacional e internacional, les enviamos un revolucionario saludo. Queremos por medio de este documento dar a conocer oficialmente lo siguiente. Tiene tres puntos, ¿no? Uh-huh. En los cuales yo pienso leer los tres puntos rapidito. Dice el número uno: el gobierno paramilitar y corrupto de Colombia y el gobierno arrodillado ecuatoriano, en cabeza de los presidentes y de sus fiscales, hicieron acuerdos para combatir y eliminar nuestro movimiento. Desde ese momento, las tropas y la inteligencia colombiana, ecuatoriana, han cruzado insistentemente sus fronteras con el ánimo de asesinar a nuestras tropas. Han pasado miles de hombres buscando guerra, represión al pueblo de la zona fronteriza, como también a nuestros combatientes y familias, recordándonos la época de la guerra en Marquetalia, ¿no? Del 64 en la guerra de Marquetalia. Uh-huh. Debido a esta situación, se le propuso al gobierno ecuatoriano que llegáramos a un acuerdo. a un diálogo, para respetarnos mutuamente y hacer entrega de los periodistas. La respuesta fue más tropas, más gringos, más militares colombianos en el Ecuador, más represión. La respuesta fue militar. El resultado de esta represión es la muerte de los tres periodistas, ¿no? Los hechos, dice, en un intento fallido de asalto de las fuerzas militares ecuatorianas y colombianas en las montañas de la frontera. Bueno, estamos contrastando la información. Esta es la información de este frente que aduce que es una organización guerrillera que lucha por el pueblo, etcétera, etcétera. Y acá estamos contrastando la información oficial, en la cual el gobierno ecuatoriano, en cabeza del señor Lenín Moreno Garcés, los ministros de Defensa, ministros de Relaciones Exteriores, ministro del Interior, pues han dado la versión oficial, que no ha habido, que sí ha habido, pero no ha habido lo que tenía que haber habido. En definitiva, eso es lo que dijeron. Así, ¿no? Lo entendimos todos. Yo quiero, bueno, en este momento pasar un poquito al tema de la labor periodística, la labor de un comunicador social, compañera Karen, compañero Guillo, siempre tiene resultados a veces no agradables, ¿no? Así es. En Latinoamérica, en estos últimos 10 años, ciertos países son súper complicados, por no decir son países rojos para ejercer esta profesión. Karen nos va a conversar un poquito, Karen, acerca de lo que tú has recopilado como información, siempre verificando la fuente de esta labor periodística que ha cobrado la vida de periodistas y reporteros, ¿no? Karen. Bueno, las estadísticas que nos presentan Reporteros Sin Fronteras es que 1.035 periodistas profesionales han sido asesinados por su labor. Específicamente, en el 2017, Siria continuó siendo, como en los últimos 6 años, el país más mortífero del mundo para los periodistas. Ese año fueron asesinados 12 reporteros en el país. Al igual que México, lo sigue de cerca con 11 periodistas que fueron asesinados en el país, todos de manera intencional. Así, al igual que en el año del 2016, México es el país con más riesgo y peligro en el mundo para los reporteros. En este país donde imperan los cárteles de narcotráfico, los periodistas que abordan temas como el crimen organizado o la corrupción de los políticos sufren casi de manera sistemática amenazas, agresiones y pueden ser ejecutados a sangre fría. El 15 de mayo pasado, el asesinato de Javier Valdés en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, provocó una ola de indignación en el país. Este curtido periodista de 50 años de edad, que colaboraba con la AFP y con los medios de comunicación locales, fueron un boom en este espacio, ya que el narcotráfico tomaba más de rehenes a la prensa y a los servidores de este medio comunicacional. Al igual que Javier, en el 2017, otros 10 periodistas mexicanos pagaron con su vida su trabajo informativo. La mayoría de estos crímenes permanecen impunes en México. La impunidad se explica por la corrupción generalizada que reina en el país, patente sobre todo a escala local, ámbito en el que los miembros del gobierno a veces están coludidos con los carteles, desgarrada por un sangriento e interminable conflicto desde el 2012. Siria es el país más mortífero para los periodistas. En su territorio, el peligro es omnipresente y reporteros, sean profesionales o ciudadanos, permanentemente corren el riesgo de parecer y de perecer todos estos ilícitos momentos. No obstante, algunos periodistas han comenzado a entrar de norte al país, especialmente a Rojava, para cubrir las batallas que libran de Raqqa o de Nir, las fuerzas barbacudas contra el grupo Estado Islámico. Eso es lo que te puedo informar, Vine, acerca de los acontecimientos que han ocurrido en otros países con los periodistas. Gracias, Karen, y estimado Guillo, mira, esta profesión, aparte de ser digna de información, de comunicación, de participación, de las notas periodísticas, de la realidad del ser humano en tal o cual terreno, se ve afectada por por problemas con la gente que no le gusta que informen con objetividad, perjudicados, ¿no? O por personas que se ven perjudicadas cuando uno informa con verdad, con objetividad y sin apasionamiento y con responsabilidad, Guilla. Sí, se nos ve coartada la libertad cuando pues no podemos de una u otra manera sacar a la luz toda la verdad que el pueblo necesita saber. Y porque se nos corta esa libertad, pues qué tal si dedicamos un tema a todas estas personas pues que se han visto privadas de su libertad. Escuchemos un tema, Yo te nombro libertad. A cargo del grupo boliviano Sabia Nueva, estamos en Chasqueando 35, dedicado al equipo periodístico Javier, Paul y Efraín. Siempre nos faltarán tres, pero nos deben siete. Muchas gracias, esto fue Yo te nombro libertad, a cargo de Sabia Nueva. Sabia Nueva. Bueno, a continuación, la red de comunicadores y reporteros comunitarios ante los sensibles acontecimientos acaecidos en las semanas anteriores al terrible desenlace del asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio manifiesta. El proceso de comunicación y la labor comunicativa como parte de la profesión, una de las profesiones más loables en esta vida, tiene sus bemoles. Como tiene sus bemoles, como tiene sus problemas, como tiene sus obstáculos y diatribas, muchas profesiones que el ser humano ha descubierto y o inventado para el beneficio del caminar en comunidad. La red de reporteros comunitarios y comunicadores lamenta profundamente estos hechos que no generan un buen precedente para las autoridades que gobiernan en el momento los destinos de esta nación. Nosotros nos reafirmamos ante la tumba de los tres compañeros del equipo periodístico, nos reafirmamos en generar una profesión altamente comunicativa, profundamente veraz y, lo más importante, alcanzando la libertad del ser humano, siendo objetivos 100% y más profesionales que el día de ayer. La red de comunicadores a la vez se tiñe de sangre, pero esa sangre debe ser demostrada con el ejemplo de un programa como Chasqueando, que tenga la vivencia, que tenga el recuerdo y la memoria de compañeros comunicadores que nos den su ejemplo de lucha periodística y profesional. Esperamos que el Estado ecuatoriano sepa dar las respuestas a todo lo que todavía no conocemos. Atentamente, 15 de abril de 2018, Redcom, programa Chasqueando. Bueno, mis queridos amigos, pues ha llegado el momento de despedirnos, reiterando pues nuestro abrazo solidario con los familiares de las personas caídas, de Javier, de Paul, de Efraín y de los cuatro militares que también han fallecido. Nos despedimos en este programa Chasqueando número 35 y les invitamos a que la próxima semana nos acompañen en un nuevo programa, domingos de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Guillermo Cuichán, nos despedimos, hasta la próxima. Mi estimada Karen. Bueno, apagaron la voz de Paul, Javier y Efraín, pero levantaron las voces de 16 millones de ecuatorianos. Hasta el próximo domingo, mis queridos oyentes, soy Karen Álvarez. Estaremos sin cadenas, soy Chasqui Milenario, y dedicado a toda esa gente que está luchando y que no le importa la vida, porque la vida no vale nada. A María Isabel Gálvez, saludos para los verdaderos trabajadores comunitarios que hacen más de lo que muchos sueñan. Y penoso lo sucedido por nuestros hermanos perdidos en guerras injustas. Así es, mientras el ser humano no camine de igual a igual, seguiremos con guerras fratricidas. Hasta la próxima. Hasta la próxima con Sin Cadenas y Los Pericos. Esto fue Chasqueando 35. El 23 de mayo de 1973. Hace unos pocos días que sabemos, mamá, qué lindo suena mamá y yo de tu existencia, de que estás entre nosotros. Sos muy poca cosa, tan poco que todavía ni tenés cerebro. Sin embargo, no te imaginás todo el bien que nos traes, todo lo que ya te queremos. Quiero contarte un poco de tus padres, de cómo somos, qué sentimos. Beatriz y yo somos bastante despelotados. Vivimos a las corridas, viéndonos poco, o al menos no todo lo que quisieran. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Fuerte! Hasta pronto. Hasta pronto.